Hola Lanchi, soy Nati de Piedra Buena. Te sorprenderá que te mande un audio, pero ¿sabes algo de hasta que vuelvan los abrazos? Hola Nati, ¿cómo estás? No, el otro día estaba pensando lo mismo. La verdad que no sé, me parece que ya fue, ¿eh? Hola Juli, Nati de Piedra Buena acá. Che, ¿no vuelven con el programa? Estaría piola, ¿no? A ver, déjame ver qué puedo hacer. Y la verdad que estaría buenísimo. Busquemos a Fer. 845 del juicio por los crímenes cometidos en Campo de Mayo y estamos transmitiendo a través del canal de YouTube de La Retaguardia. Bueno, no. Olvídense de Fernando, ahora está en otra, hace TV, no. Pero que no panda el cúnico. Yo estoy implicado con el programa otra vez. Sobreimplicado, recontraimplicado. Y es fundante que apliquemos ya la segunda dosis formato radial. Yo me sumo para hacer aire. Este programa es un abrazo radial en tiempos complicados, así que cuenten conmigo. No llegamos, compas. Hago la cuenta de cuántos somos y no llegamos. ¿Quién es? Somos los Pedros de La Retaguardia. Les queríamos hacer una propuesta. Qué raro que nos toquen el timbre y no hayan armado un Zoom. Espera que me pongo el barbijo. Che, les queríamos proponer si no se suma Radio Sur a hacer juntos el programa de la mañana. Che, no está mal la idea, ¿eh? Excelente. A partir de ahora, hasta que vuelvan los abrazos, es el programa de La Retaguardia y Radio Sur. Che, parece que sale, ¿eh? Pará. Igual la palabra final siempre la tiene ella. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. De la mañana, 2 minutos en todo el territorio nacional. Mi nombre es Fernando Tocco y arrancamos otra emisión de Hasta que vuelvan los abrazos en esta mañana despejada y con neblina. Así dice el Servicio Meteorológico Nacional que amaneció Buenos Aires, la capital federal en este caso, donde estamos ubicados, con 8 grados 9 la temperatura. Así que ese va a ser mi título para el día de hoy. Hasta me haría una remera que diga despejado con neblina. Muy buenos días, señorita Miriam. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Fernando, la audiencia, Mati. ¿Cómo estamos? Bien, ¿cómo andan ustedes? Siempre lo escucho tan lejos. ¿Por qué se va tan lejos? Yo sé que vive ahí por Wilde, que no sé si amaneció despejado y con neblina en Wilde. Suele ser más... Sí, con nebuloso. Muchos pajaritos aparte, ¿eh? Yo no sé si acá en Capital se escuchan los pajaritos, pero allá se escuchan mucho los pajaritos. Bueno, ¿cómo, su remera diría entonces con sol y con pajaritos, algo así, digamos? Sí, despejado pero, y con pajaritos. Pero que es una de las, lo digo porque es una de las cosas que más me gusta vivir en Wilde, me gusta despertarme y escuchar pajaritos. Claro, que capaz que se malinterprete una remera, despejado y con pajaritos. Capaz que alguien piensa que hace alusión a cómo está su mente con pajaritos, ¿no? Como enamorado también claro, podría ser. ¿Por claro, qué no? ¿Por qué no? Mi sueño. Contento, ¿por qué no? Feliz, ¿por qué no? Sí, claro, está bien. No, la mía, despejado con neblina. Así quiero que me titulen en el día de hoy. Bienvenidos, bienvenidas, les decíamos, hasta las 12 haciéndoles compañía como todos los días, de lunes a viernes, en este programa de La Retaguardia y de Radio Sur, que juntas se mantiene hasta que vuelvan los abrazos. Después nos separamos. Muy bien. Hasta ahí. Después, hasta ahí llega nuestro amor. Siempre todo amor termina. Pero que no vengan más los abrazos, entonces, digamos, ¿no? Ah, bueno, ya se nos puso... son los pajaritos. Son los pajaritos de Wilde que lo ponen romanticón a nuestro operador desde el más allá. Bueno, tenemos mucho para el programa de hoy, como siempre. ¿Qué vamos a estar atravesando en esta jornada, Miriam? Vamos a estar hablando de la situación sanitaria que ya se... pone crítica, sobre todo desde la perspectiva de los trabajadores, que son los que vienen haciendo el aguante y poniendo el cuerpo, y las trabajadoras No suele ser una perspectiva con mucho eco en los medios comerciales. Generalmente no. Tratan desde la cuestión política, pero me interesa esto. Ni desde los medios y parece ser que tampoco desde los gobiernos. Desde la política sanitaria, no hay mucho apoyo, que digamos. Sobre todo, pero también esto hay que resaltarlo, más de 29.000 casos en la jornada de ayer, uno de los tres días con más contagios desde que arrancó la pandemia. La clase política empieza a debatir, se esperan medidas el viernes, pero lo que hay que decir también es que las situaciones críticas no son el ENAMBA, ya son 9 provincias que están alertando respecto de la saturación del sistema sanitario, de la falta, concretamente de la falta de camas de terapia intensiva, como es Santa Fe, como es Neuquén, Formosa, Catamarca, Córdoba. Digo, se están extendiendo en todo caso los focos de preocupación que ya no se limitan en el AMBA. Y a esto hay que agregarle que ya llegamos a estos niveles de contagios tan altos con un sistema bastante sobreocupado. Con lo cual la situación realmente preocupa. ¿Qué más, Matías? Vamos a estar hablando también de las históricas elecciones ocurridas en el país hermano de Chile, eso más cercano a la segunda hora. Con un ojo, porque hubo plebiscito, hubo elecciones de constituyentes, así es. Pero también hubo elecciones locales, de gobernación, gobernaciones y alcaldías, ¿no? Donde así es. Hay ahí un batacazo total, un índice interesante, ¿no? O sí, sea, sí. Se cae una hegemonía, por lo menos en lo que es lo que es las elecciones, lo que es la lógica institucional, ¿no? Que ya estuvo en jaque hace un tiempito atrás con las manifestaciones populares. Con una abstención alta también, ¿no? Pero sí, 43% creo del padrón. La elección pasada había rondado los 50. Digo esto para que también sepamos que los niveles de concurrencia a las urnas en Chile tampoco son muy altos. No es obligatorio el voto. Claro. Ahí marca siempre una diferencia. Todos los países donde el voto no es obligatorio, esto rondan estos números. Pero con grandes sorpresas, ¿no? Los resultados. Así ¿qué más? Y también vamos a estar hablando de las obras ilegales en las riberas del río Luján. Comenzaron, a pesar de que desde febrero hay movilizaciones pidiendo la audiencia pública, porque esto se tiene que consultar antes, ¿no? Es una obra que afecta a las comunidades. Y bueno, a pesar de eso empezaron la rectificación, ¿no? Con un destrozo importante. Y una obra que está vinculada con otro gran destrozo, otro gran desastre socioambiental, que es justamente la destrucción de los humedales, ¿no? Así es. Interesante, así es. Porque generalmente no se vinculan estos temas, se tratan de manera aislada y justamente lo que rompen es la lógica de ecosistema en la que vivimos, ¿no? Pero además, el fin, ¿no? Que el fin sigue siendo el desarrollo inmobiliario, ¿no? Claro. Y esta cosa desquiciada. Te quieren hacer las torres de Puerto Madero en Luján, digamos. Divino. Vivir en las torres mirando el río, ¿no? Claro. ¿A costa de qué es la pregunta? También vamos a tener nuestra columna de todos los martes con Mati Bregante, la columna canábica. Nos va a tirar algunos tips de cómo conseguir las semillas de cannabis acá en nuestro país y además hablaremos un poco sobre el cultivo de invierno. Ah, me gusta eso. Me gusta, porque está bueno esto de recuperar y de aprender, sobre todo uno que es bicho de ciudad, ¿no? Hay gente que tuvo más contacto con la tierra desde su infancia, entonces lo vive de otra manera. Pero a mí es algo que me gusta mucho el tema esto de plantar. Le tengo poca paciencia, pero me parece que es entrar en el ritmo de la naturaleza, si se quiere, de cuándo se cultiva, de cuándo se cosecha. Pero es un know-how que no tengo, así que me encanta que Matías se meta con esto para ver si nos incentiva a plantar. No solo cannabis, cualquier cosa, ¿no? Claro. Entonces tenés que empezar con los rabanitos, que eso crece rápido. Tengo una plantita de picantes. Está bien. De puta parió, que me encanta. Y está bueno porque me gusta ir ya la segunda cosecha. Eso sale en cualquier momento, digamos, no tiene mucha ciencia. Un poquito de agua y nada más. Pero bueno, hay que arrancar por algo. Por algo hay que arrancar. Después nos tiramos a una cosecha más compleja. Y también, bueno, les recordamos, hoy es el día de la escarapela. Así es. 18 de mayo. Así 18 es. De mayo. Abre, inaugura lo que, en términos históricos, lo que conocemos como la Semana de Mayo. Así Así es. Por eso se toma este día. Pero particularmente se toma, ¿sabes por qué? El 18 de mayo. Básicamente, es bárbaro esto, sobre todo para nosotros que somos comunicadores. Básicamente porque el 18 de mayo llega efectiva e irrevocablemente a estas tierras la noticia, justamente la noticia de este país, se abre con una noticia. La noticia de que había caído la Junta de Sevilla. Ah, claro. Las comunicaciones en ese momento tenían otros tiempos. La Junta cayó bastante antes. No había internet. No fue un mensajito de WhatsApp, ¿no? Tampoco entró por WhatsApp. En ese momento se había caído WhatsApp. Eran por cartas y evidentemente las conspiraciones hacían con que... De hecho, el gobierno del virrey Cisnero intentó vanamente ocultar la noticia. Una vez que llegó a oídos, de boca en boca fue pasando y evidentemente los revolucionarios de mayo se anoticiaron, bien utilizada el término en este caso, de este hecho que abrió las puertas, insisto, al proceso revolucionario. Así que hoy, día de la escarapela, hoy se conoce la noticia de la caída de Sevilla ya en mayo de 1810. Y la consigna del día que tenemos preparada, Miriam, tiene que ver con esto, porque dice, la consigna del día es: ¿cómo te gustaría que sea la escarapela nacional? ¿Cómo te gustaría que sea la escarapela nacional? Hay que poner la imaginación a juego entonces, ¿no? Yo ya la tengo. ¿Ya la tenés? Sí, la idea es, en todo caso... La guardo para dentro de un rato. Bien, la idea en todo caso es reformular esa insignia patria que sirvió en ese momento para identificar en la Plaza de Mayo a los adeptos de la conspiración. Esa es otra cosa que hay que decirlo. Somos un país de conspiradores. Desde el nacimiento nacimos conspirando como país. Y en algún punto lo digo como orgullo esto, porque estaban conspirando justamente contra intereses bastante nefastos que representaba España. Pero somos un país que nació en la conspiración. Y la escarapela que todos los niñites usan en la escuela, sí, que tiene esa cosa. Incluso los nacionalistas tomaron mucho las insignias patrias. En realidad, simplemente lo que demuestra es que sos un conspirador. O sea, se cae un poco ese mito de la patria linda, hermosa, esa cosa. Porque la verdad que la escarapela lo que mostraba, que ni siquiera era azul y blanco, en ese momento era roja, era una cintita roja que se ponían. Así que está bien, nos podemos tomar la licencia de cambiar la escarapela, ¿no? Si ya la cambiaron otros sin avisarnos, ¿por qué no hacerlo ahora? Vías de comunicación. Nos pueden mandar mensajitos al 11-3181-3126. Perfecto, hasta las 12 aguardamos su respuesta, mensajito o audio. Nos gusta escuchar a nuestros oyentes, a nuestras oyentas, como también nos gusta escuchar la música. ¿Y qué tenemos preparado para abrir el programa de hoy, Matías? Arrancamos con el pibito de la plaza, Woz, haciendo la canción Fresco, de su primer disco. Hoy no vamos a escapar, pa' adelante y sin mirar. Cuánta vuelta vamos a dar, encontrarnos de nuevo. Hoy no vamos a escapar, pa' adelante y sin mirar. Cuánta vuelta vamos a dar, encontrarnos de nuevo. Salgo con lo puesto, esto fresco, esto que fresco. Ya sin mirar al resto, no es que no seamos de esto. Pero ahora ya no me preocupa lo que todo lo que le anda mirando con lupa. Wow. Nosotros en la nuestra cosa y plenitud. Y voy fichando con el estilo que traga en mi crew. Vos no estás en mi club, te falta que actitud. Te estás mirando para ver cómo robarme el groove. Traje ron con limón pa' cortar con estos días grises. Y esta ciudad parece un congreso de infelices. Se manta caliente, yo formo un desierto. Con el mundo con su mano y con mi opero a cielo abierto. Sale el sol, se baila malambo. Pinto calorcito, por eso traje unos mangos. Y eso de acá la pena lo hacemos caviando. Nunca nos sale bien, por eso termino flotando. Miedo, tienen los que no caminan. Juego, a caerme para arriba. Fuego, para quemar tu mentira. Y no me preguntes lo que hice porque ya no sé. No quiero caer, hoy salgo a matar. No pienso volver a quedarme atrás. No me digan nada, que voy para allá. Que voy para arriba y no pienso mirar. Hoy no vamos a escapar, pa' adelante y sin mirar. Cuánta vuelta vamos a dar, hasta encontrarnos de nuevo. Hoy no vamos a escapar, pa' adelante y sin mirar. Cuánta vuelta vamos a dar, hasta encontrarnos de nuevo. No sé cómo hacer para decirte que te vi, que sentí, para decirte que quiero no malo va a poder pasar. Que encuentro que algo lindo en esto de extrañarte. Siento que estás aquí aunque no pueda hablar. Tu calor me acompaña, siempre va pa' todas partes. Miedo, tienen los que no caminan. Juego, a caerme para arriba. Fuego, para quemar tu mentira. Y no me preguntes lo que hice porque ya lo sé. No quiero caer, hoy salgo a matar. No pienso volver a quedarme atrás. No me digan nada, que voy para allá. Que voy para arriba y no pienso mirar pa' abajo, no estamos picando el ajo. Muevo la cadera y se va todo al carajo. El silbido del viento susurra que ya no podemos mirar pa' abajo. Nena, nos costó trabajo. Móveme la cadera y se va todo al carajo. Wow. El silbido del viento susurra al oído que ya no podemos mirar. Espero, entre la harina que hacen el mar y el cielo. Sereno, hay tiempo pa' que se nos derritan los hielos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. La Retaguardia y Radio Sur juntas. Hasta que vuelvan los abrazos. Segunda dosis. Gracias, gracias a vos y a Matías por musicalizarnos la mañana y darnos pie a meternos de lleno en la parte más informativa de nuestro programa, o por lo menos que rescata esas idas y venidas del mundillo político vernáculo. Si te parece, Miriam, vamos a empezar a recorrer algunas de las voces que se escucharon en el día de ayer, sobre todo de funcionarios, gobernadores, referentes políticos, y en todo caso, tras sus huellas, vamos siguiendo el rastro de las decisiones que toman en nuestro nombre, ¿no? Vamos. Arrancamos, si te parece, nos ponemos ya en clima pandémico, porque es... quizás el principal tema que atraviesa hoy la jornada, y vamos a arrancar escuchándolo a Nicolás Kreplak, viceministro de Salud bonaerense. Pareciera cada vez más lógico que uno pueda tomar una medida de cuidado más fuerte por un tiempo más acotado para poder terminar de vacunar, darnos un poco más de tiempo y preservar el sistema de salud. Si uno logra hacer un cierre muy fuerte, por ejemplo un cierre total, como se ha hecho la mayor parte de los países del mundo con esa cantidad de casos, esos cierres pueden ser más acotados en el tiempo y luego empezar a liberar en la medida en que bajan los casos. Si los cierres son parciales, la eficacia de las medidas también es parcial, tiene menos impacto social y económico, pero la eficacia es menor y en general se prolongan más en el tiempo. Esto es lo que se dice o lo que podríamos decir, ir preparando el terreno, ¿no? Vamos preparando el terreno, se espera el viernes anuncios. Por si las hojas. Esperan el viernes, anuncios, nuevos anuncios, las medidas restrictivas a medias, según Kreplak, no están funcionando, o al menos funciona hasta un límite, ¿no? Tuvimos un par de semanas donde se logró amesetar esta suba de contagios, promediaban los 24, 25 mil contagios diarios, y en el día de ayer subieron esta cifra de más de 29 mil, insisto, el tercer pico más alto de contagios diarios que tuvimos desde que arrancó la pandemia. Y claramente el foco también se pone en la ciudad y en su política respecto a las restricciones, que hace algunas semanas se mostró reticente y hasta contraria, ¿no? Apeló en la justicia y logró un fallo favorable. Fernán Quiroz, ministro de Salud porteño, vamos a ver qué decía ayer. A ver qué dice. Todavía nos quedan varios días por delante para observar a ver cómo se comporta, si esto es una cuestión de 4 o 5 días o es una tendencia clara de volver a ascender. Y entonces, de acuerdo a cómo anden estos días, nosotros vamos a proponer siempre al gobierno de la ciudad, y el gobierno de la ciudad coordinará con Nación y Provincia cuál es el mejor camino. Pero decididamente necesitamos que sigan bajando los casos. Hay que esperar 5 días, lo que pasa es que venimos esperando 15, y dentro de 5 son 5 más. Es complejo tomar decisiones a futuro cuando lo que hay que analizar son los números hoy. En el centro también la cuestión, porque era el conflicto que mencionábamos hace unos segundos, está la presencialidad en CABA y cómo afecta o no los contagios. Sobre esto también se refirió Quiroz. Bueno, eso depende mucho de cómo esté la situación epidemiológica en los próximos días, digamos, qué tendencia tome y también qué diálogo haya de coordinación con provincia y nación, ¿no? La presencialidad es motivo de unos pocos casos, la mayoría de los casos tienen que ver con la socialización de los niños fuera de la escuela, así que sería lo último que propondríamos cerrar y lo primero que propondríamos abrir. Pero depende de la decisión que tomemos entre todos, sería que cómo acompañaría ello, ¿no? No existen acá, parece. No, claro, los trabajadores de la educación, diría, porque maestranzas, ¿no? Limpieza, celadores, directivos, preceptores, docentes, todo esto comprende la comunidad educativa y a todos estos influyen mantener la presencialidad. Digo, no son solo los niñes que están afectados. Sí, han sido el gobierno de la improvisación, ¿no? A nivel nacional durante 4 años y parece que ahí no aprenden. Sí, de improvisación para algunos niveles funcionales hay otros niveles que me parece que está bien estudiado hacia dónde van o por lo menos cuáles son los intereses que deben premiar a la hora de tomar decisiones. Claro, esas decisiones evidentemente para privilegiar a algunos pocos, evidentemente perjudican a muchos, ¿no? Y ahí esa sensación que tenemos es que estamos a la deriva, pero no sé. Una cosa que decíamos hace, cuando arrancamos el programa, quizás la diferencia que marca este pico de contagios en este momento es que por primera vez no solo se reduce al AMBA la situación crítica. Catamarca, Mendoza, Neuquén, San Juan, Córdoba, Corrientes, Misiones, se suman justamente a esta saturación del sistema sanitario, puntualmente de las camas de unidades de terapia intensiva que superan el 90% de ocupación, así también como la provincia de Santa Fe, que en el día de ayer anunció que no tenía más camas de unidad de terapia intensiva. Y al respecto de esto, tenemos el testimonio de Omar Perotti, gobernador de Santa Fe. Estamos en un mes dificilísimo. Estamos con un fin de semana que ha marcado otra vez, ya llevándonos al límite de las camas de todas las que habíamos ampliado. Tenemos hoy una llegada de 17 respiradores más, pero todo lo que se amplió nos lo consumimos. Esto significa que el nivel de contagio es alto, hay que cuidarse mucho. Tendremos seguramente que estar analizando algunas acciones de quitar más circulación para poder ayudar a nuestro sistema de salud. Y ahí estamos. En todo caso, días previos a lo que se sabe, serán nuevos anuncios a nivel nacional. Se esperan para el viernes, justamente cuando se cumple también esta serie de medidas restrictivas que rigen hasta el 21 de mayo, que como novedad tenían esta separación del país en 4 zonas, ¿no? Dependiendo del nivel de preocupación epidemiológica, de bajo a de alarma, como se mantuvo el AMBA desde estos últimos días. Otro capítulo, como para cerrar este picadito, no habla de la política vernácula, sino de la política mundial. Y tiene que ver con declaraciones que surgieron desde la Casa Blanca, ni más ni menos. 2 testimonios. Uno que separamos es el de Jen Psaki, secretaria de prensa de la Casa Blanca, y otro del mismísimo presidente estadounidense, Joe Biden, respecto a esta bondadosa decisión de los Estados Unidos de repartir vacunas por el mundo. The United States will send 20 million doses authorized for use in the United States to help countries battling the pandemic by the end of June. This is in addition to sending all of the manufactured AstraZeneca vaccine doses overseas during May and June as soon as. Básicamente lo que está diciendo Jen Psaki es que Estados Unidos enviará 20 millones de dosis autorizadas para su uso en Estados Unidos para ayudar a los países que luchan contra la pandemia. Se espera esta decisión a fines de junio. Evidentemente se suma esto al envío de las dosis de las vacunas de AstraZeneca que son fabricadas en el extranjero y que durante mayo y junio completarían alrededor de 60 millones de dosis. Esto en el caso de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos la apruebe, falta este paso. Respecto a esto también se pronunció Joe Biden, decíamos. Vamos a escuchar un breve extracto. And today I'm announcing they will also share U.S. authorized vaccine doses of Pfizer and Moderna and Johnson & Johnson as they become available with the rest of the world as well. These are vaccinations and vaccines that are authorized to be put in arms of Americans. El complemento del presidente Biden justamente da cuenta respecto de las vacunas producidas por Estados Unidos. Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson decía que van a ser puestas a disposición del mundo, dice, en lo que enmarca un total de 20 millones de dosis. Eso sería el suministro adicional que pondría a disposición del mundo los Estados Unidos, que hoy enfrenta una paradoja, ¿no? Por ejemplo, puntualmente en lugares como Miami, lugar de turismo vacunológico, sería vacunal. Turismo vacunal de cierto sector pudiente de nuestro país que va a vacunarse en Miami. Lo que pasa, por ejemplo, en Miami, una de las zonas fuertemente afectadas en los Estados Unidos, es que hay muchos locales que no quieren vacunarse. Mucho, donde es muy fuerte la cuestión antivacuna, increíblemente. Y no solamente con la. No se trata de la vacuna ideológica al estilo Guerra Fría, como se quiere reeditar en este país. Ah, la Sputnik no me la doy, me doy la Pfizer o Johnson & Johnson, como hizo Lilita. ¿No? Que no rechazó la vacuna de Sputnik B, Lilita, en rechazo a la política de Putin en el mundo. Y lo dijo ella textualmente. No quieren saber de nada, de ninguna vacuna. Ninguna de los laboratorios locales no quieren saber nada. O sea, básicamente lo que le está pasando, por eso también, insisto, lugares como Miami están habilitando la vacunación de extranjeros porque los locales no quieren vacunarse. Habrá que ver. No sé si confío mucho en el criterio del del estadounidense promedio, o más bien no confío nada, pero también deja que pensar, ¿no? Que te estén dando vacunas que ni ellos quieren ponerse. Y que las regalen tan generosamente. No, las pondrá a disposición, hay que ver. ¿Regalo? ¿No? Regalo no viene nada regalado en este mundo, no, lo dudo mucho. Ufa. Cerramos este picadito, insisto, de política local y mundial con este anuncio. Nos reímos un poco para no llorar, pero bueno, también hemos puesto en cuestión en este programa la sobredimensión que se hace a la vacuna como solución a la pandemia, ¿no? Claro. Parece que eso hay que también relativizarlo, porque está quedando claro que no alcanza con la vacuna y que hay medidas sanitarias que acompañan necesariamente no solo la promulgación de esta pandemia, sino de muchas otras cuestiones sanitarias que nos atraviesan y que deberían ser políticas de Estado más allá de la crisis global. Totalmente. Otro tema. Nos vamos a la música, si te parece. Cerramos este bello momento. ¿Con qué, Matías? Vamos a cerrar escuchando Las Taradas, haciendo You're the Boss. Au, au, au, au, au, au, au, au, au. When it comes to twisting, I just got to keep insisting. Oh, baby, you should just swing. When it comes to twisting, I just gotta keep insisting. Oh, daddy, you are the king. Baby, you got me bit up, down, inside, out, and across. Oh, yeah. But in the middle of the night, when the moon is shining bright, oh, you're the boss. Hey, you're talking about dancing on down, or romancing, big daddy. You make the scene. Hey, you're talking about dancing on down, or romancing, oh, baby. Yeah, you are the queen. Oh, when push comes to shove. sure, but when it comes down to love, you're a horse. Oh yeah. But in the middle of the night, when the moon is shining bright, oh, you're the boss. You're the best of everything. You're the pit. You're the flaw. You're a diamond. You're the best of everything. Ooh, daddy, you're my man. Baby, you're my girl, but when it comes to knowing which way the wind is blowing, oh baby, yeah, you sure are wise. When it comes to knowing which way the wind is blowing, Big Daddy, you take the prize. Baby, you are genius when it comes to cooking up some chili sauce, baby, oh yeah. But in the middle of the night, when the moon is shining bright, oh, you're the boss. En el aire de Hasta que vuelvan los abrazos, todos los días de 10 a 12, esta iniciativa de La Retaguardia y Radio Sur, para acompañarte todas las mañanas, decíamos, y venimos hablando fuerte respecto de la situación sanitaria, respecto a este pico de contagios que se vivió en el día de ayer, y otra cosa que aumentó también fueron las muertes. Hubo más de 500 muertes en el día de ayer, puntualmente en la ciudad de Buenos Aires fueron 51 muertes, y el porcentual de ocupación particularmente en la ciudad fue del 72,2% de ocupación en terapias, en las camas de terapia intensiva nos referimos. Y decíamos que uno de los enfoques que nos parece fundamental para enfrentar e incluso para tomar decisiones que en este momento se están pensando tiene que ver con la mirada de los trabajadores, cómo los trabajadores están enfrentando la pandemia, los trabajadores de la salud en general, y en todo caso saber si efectivamente alguien los está consultando a ver cómo se puede encarar o mejorar este frente de batalla. O sea, las restricciones no es solamente la única respuesta que se puede dar, las vacunas tampoco. Hay una pata que tiene que ver con el trabajo diario de miles de trabajadores de la salud en nuestro país y que me da la sensación que son poco escuchados. Y es por eso que dijimos, vamos a comunicarnos con los trabajadores de la salud, vamos a preguntarles qué está pasando y cómo ven la situación. Y es por eso que estamos en contacto con Héctor Ortiz, delegado de ATE, de la Asociación Trabajadores del Estado del Hospital Durán en la Ciudad de Buenos Aires. Bienvenido Héctor, gracias por la comunicación primero. ¿Qué tal? Buenos días, sí. Te escuchaba atentamente, realmente claro lo que decís, es verdad lo que todo se organiza en los hospitales en función de esta terrible pandemia que está haciendo estragos en nuestros hospitales, con terapias llenas, con personal de enfermería escaso y cansado, y realmente nadie consulta con esta profesión que es la que realmente está en la primera línea, que es la que tiene sobre sus espaldas una responsabilidad enorme de sacar adelante estos ciudadanos que hoy estamos viendo que son cada vez más jóvenes, ¿no? Totalmente, ese promedio de edad se hizo visible en el ingreso de los hospitales, más allá de las estadísticas, ¿se ve así, Héctor? Sí, tal cual, mirá, hay un promedio entre 30 y 55 años que están realmente que la virulencia de este germen es terrible, así como te enferma, te enferma gravemente en pocas horas, te lleva un respirador en poco tiempo. Y preocupa de la forma en que realmente está siendo letal con los ciudadanos. Realmente preocupa. Realmente nosotros como enfermeros nos vemos desbordados ante semejante aluvión de pacientes en la terapia. Hoy tenemos tres terapias con una capacidad de 47 camas donde están todas ocupadas. Y le estamos pidiendo al gobierno de la ciudad, en este enorme trabajo que tenemos, esta responsabilidad gigante ante estas cuestiones, que por favor les dé la comida a los enfermeros porque no tienen tiempo de comprarse algo. Le estamos pidiendo que le pongan un dispenser de agua y solo hemos logrado que por ahí en algunos hospitales se dé la cena, como si el resto de los enfermeros no tendría que comer o tomar agua o tomar un refrigerio, con el escaso tiempo que tienen para descansar, porque así como ingresan, las 6 horas se las ven a full, con terapias de 22 camas completas, terapias de 16 camas completas, terapias de 10 camas completas. La verdad que es enorme el trabajo, y por eso le estamos pidiendo al gobierno de la ciudad que se sensibilice, ya que hay malos salarios, que no tenemos gente, que la escasez de recursos humanos, que por lo menos tenga la dignidad de darles un refrigerio, darles un almuerzo y darles una cena a aquellos que están más comprometidos con el trabajo, ¿no? Estamos en comunicación con Héctor Ortiz, delegado de ATE del Hospital Durán. Héctor, si en el día de hoy o mañana te convocaran desde la Presidencia de la Nación, por ejemplo, y te preguntaran, bueno, ¿qué se puede hacer desde esta primer línea de lucha contra la pandemia para mejorar las condiciones de atendimiento? ¿Cuáles serían tus tres planteos fundamentales? Mira, el primero y fundamental es lo que todavía no se ha hecho, que es el tema de la restricción. Si seguimos circulando de la manera que se está circulando, no vamos a detener la infección generalizada que hay en la cantidad enorme de pacientes infectados, ¿no? Y además la cantidad enorme de pacientes que requieren terapia intensiva. Si en ese punto no lo tenemos claro todavía, que creo que el Estado Nacional lo ha propuesto y la ciudad no está de acuerdo, me parece que ahí es donde hay que hacer más fuerza, más hincapié para detener la circulación del virus. Segundo, si vamos a seguir así, recursos humanos fundamental de enfermería. Tenemos que tener personal de enfermería formado y preparado, con experiencia en terapia intensiva. Pero ¿cuál es el tema? Tercero, salarios. Si vos no tenés unos salarios dignos, acorde a lo que alcanza para vivir durante un mes, ningún enfermero especializado viene al hospital. Se van a otras entidades, porque hoy no se puede ganar 44, 45 mil pesos un enfermero licenciado que recién ingresa. Entonces, digo, hay que tener claro ese tema, y no hay ni siquiera el reconocimiento a la carrera profesional, con salarios que no son dignos. La verdad que estamos desbordados ya con lo poco que tenemos de personal. Inclusive están contratando enfermeras que de las 2.000 que contrataron en toda la ciudad, en todos los hospitales, ya se fueron 1.000 por la exposición, por el cansancio y por los magros salarios que hay en la ciudad. Te interrumpo, sí. Repetime este dato, porque se contrataron efectivamente 1.000 enfermeros y enfermeras en la ciudad en el último tiempo. 2.000 en lo que va de la pandemia. Sí. 2.000 y moneda, en lo que va de la pandemia del año pasado. Pero se fue la mitad. Se fueron, renunciaron, el agotamiento es enorme, el maltrato institucional también. Pero por 44 mil pesos, exponerse a enfermarse, exponerse a contagiar a la familia, y por la verdad que por el sueldo miserable que ganan, no dudan en irse, porque el trabajo en las terapias es enorme. Por eso nosotros decimos, por favor, hoy hay que invertir en salud, que la ciudad tiene que invertir en salud, porque si no ofreces buenos salarios, no van a venir a trabajar. Entonces, creo que más allá de la sensibilidad como enfermero, creo que también el salario es fundamental para que el personal se tienta a ingresar. Así que estamos en esa cuestión, esos serían los tres puntos básicos que realmente reclamamos. Primero, si realmente poner un orden con la restricción. Tendría que ser seria la restricción para disminuir la circulación del virus y para que no se ocupen las terapias. Tener personal eficiente de enfermería, formado y preparado, y salarios. Si no ofrecemos salarios, me parece que vamos para atrás con esto, ¿no? Un reclamo histórico desde el punto de vista de los trabajadores, y es por eso también que queríamos escuchar la voz en primera persona de ellos y de ellas, ¿no? Para orientar en todo caso, más allá de las políticas de Estado, cómo se ve la situación en este marco de más de un año de pandemia. Con relación a los equipamientos y a cómo está la infraestructura hospitalaria, o sea que básicamente vos decís que todo este proceso que supuestamente el año pasado y las medidas de restricción deberían haber servido para equipar los hospitales. Eso efectivamente tampoco alcanza porque no hay profesionales. Tal cual, tenemos, y fíjate vos que estamos exigiendo al personal con el tema módulos de enfermería. ¿Qué son los módulos de enfermería? Son horas extras con la figura de módulos. Mal pagadas, recontra explotados los trabajadores, porque por 140 horas normales que uno trabaja por mes, vos ganás 44.000 pesos, 44, 45.000 pesos. Por 140 horas extras o módulos de enfermería, ganás 10.000 pesos en mano. Entonces, ¿cómo es el tema? Si yo sé que cuando trabajo horas extras, o es el doble de la hora que ganás normal, o es al 100 o al 150%. Nunca existió. Nosotros haciendo el doble de horas cobramos el 25% de un sueldo normal. Es una vergüenza la explotación que hacen, es una vergüenza cómo ocupan mano de obra barata con la misma gente forzándolo, exponiéndolo y no toman personal de enfermería. Así es. Héctor, Miriam te sí. saluda. Escuché, a ver si vos nos podés confirmar, ¿es cierto que se alargó la duración de las internaciones? ¿Que eso también complica el que haya camas disponibles? Mirá, el tema de un paciente con COVID, lo mínimo que está en un hospital es 15 días, hablando de lo mínimo, alguien que evolucionó rápidamente. Sí, obviamente que hay enfermedades más complejas. O sea, el COVID es un germen que realmente te deteriora órganos, corazón, riñones. Y si uno no tiene el personal suficiente, porque eso hay que también decirlo y ser responsable en esto, si vos no tenés suficiente personal para controlar 22 pacientes con bombas, con monitores, con control de diuresis y todo eso que tiene que ver con la salud, también es un tema, porque claro. Si no tenés personal suficiente capacitado, ocurren estas cosas. Quiero que lo sepan también que esa responsabilidad tiene que ver con el gobierno. Tiene que poner más personal para evitar que los pacientes estén mejor cuidados. Claro, porque no hay forma sí. de dar seguimiento. Claro, si vos no tenés personal eficiente en cantidad suficiente, obviamente que algún detalle se va a escapar y eso es responsabilidad del gobierno, porque lo venimos pidiendo. Necesitamos personal capacitado, que entienda de la cosa, con cantidad, porque 22 pacientes en respirador con 6 o 7 o 8 enfermeros es una locura, porque cada paciente respirado en coma anestésico no sabes el trabajo que da. Imagínate 22, es una locura lo que está pasando, es algo que no vimos, creo que yo en 37 años de antigüedad no vi semejante cosa. Realmente estamos muy preocupados, muy temerosos de lo que está pasando y por eso quiero transmitirlo, ¿no? Sin querer ser alarmista, pero tomando esto que mencionabas, porque me parece que es importante, ¿cómo vos proyectás lo que viene sucediendo, ¿no? Teniendo estos más de 30 años de experiencia profesional, ¿cuál es el límite, me pregunto yo, desde, en este caso, los enfermeros, las enfermeras, para poder seguir sosteniendo este laburo monumental que vienen haciendo hace un año en estas condiciones? ¿Hasta cuándo hay resto? Es mi pregunta. Y mirá, si esto ya tenemos serios problemas, por eso te estoy contando lo que pasa cuando vos no tenés personal eficiente y suficiente, ¿no? Pasan estas cosas y si esto no se frena, que entendemos desde lo que nuestro humilde saber, si no detenés esto en base a la circulación del germen, esto va a seguir incrementándose, no es que va a mejorar. Vos tenés que tener este razonamiento. Mira, cada 1.000 enfermos de COVID, el 5% necesita terapia intensiva. Y si vos estás viendo todos los días alrededor, en la ciudad, alrededor 2.500, 2.400, es imposible que nos llegue a alcanzar las terapias. Entonces los tenés que meter en la guardia, tenés que inventar una terapia nueva, improvisada, con el personal que tenés. Entonces la exigencia se sigue multiplicando, el cansancio se sigue apoderando de los compañeros y así es un círculo que no va a terminar, va a terminar mal, no es que va a terminar bien. Y es que no lo razonan a tiempo, ¿no? Sí, más allá del devenir de la enfermedad, evidentemente también repercute en la cantidad de muertes y cómo está subiendo. Ahí está el resultado, vos mismo lo dijiste, cada vez más muertos y obviamente que tiene que ver no solamente con el COVID, yo vuelvo a repetir, el cansancio, el agotamiento, teniendo en cuenta que el personal de salud tiene varios empleos, eso también genera detalles, todo se suma al descontrol de las vidas de nuestros pacientes y realmente preocupa. Héctor Ortiz, te agradecemos muchísimo la comunicación. Vamos a seguir acompañando qué pasa en los hospitales en la ciudad, pero me imagino que es algo que se comparte en todo el país, la situación de puntualmente del caso de los enfermeros que manejas vos y de cómo vienen dando cuenta de la situación durante la pandemia, ¿no? Sí, sí, tal cual. El problema es, nosotros lo vemos acá, pero esto se replica a lo largo y a lo ancho del país. Fíjate que los muertos acá, enfermeros, ya suman cerca de 26 o 27 enfermeros fallecidos y además en el país hay 180 y pico de enfermeros fallecidos. Entonces, no solamente se suma el cansancio, el agotamiento y todo lo que sigue, sino que también la muerte preocupa el personal de salud, ¿no? Supongo que la cuestión de las muertes laborales en el caso de los enfermeros tienen otra dimensión, pero los números que están dando me parece que también debe ser algo que debes haber visto por primera vez en tu historia laboral, ¿no es así? Tal cual, por eso te estoy diciendo, para mí es inédito esto que esté pasando, enterarme día a día de cómo están falleciendo enfermeros. Yo trabajo en Casa Cuna también, y en el Durán hace 35 en Casa Cuna, hace 37 en el Durán. Y la verdad que acá han fallecido dos compañeros en Casa Cuna y tres en el Durán. Y hemos tenido compañeros en terapia intensiva, tenemos compañeros en terapia intensiva, y la verdad que esto no lo vi nunca, no lo vi nunca, y por eso hay que decirlo a los gritos, porque realmente preocupa seriamente, ¿no? Esto. La voz ahí, desde la primer trinchera en la pelea contra el COVID-19, Héctor Ortiz, delegado de ATE Hospital Durán. Muchísimas gracias por la comunicación. Gracias. No, gracias a ustedes. Esperamos que la ciudad se dé cuenta de lo que está pasando y nos acompañe en nuestro reclamo. Muchas gracias. El reclamo es, claro, conciso. Restringir la circulación. Esa es la mirada desde el primer la primer trinchera de batalla de aquellos que están efectivamente trabajando con los que están más afectados por la pandemia. Restringir la circulación. La Retaguardia y Radio Sur juntas. Hasta que vuelvan los abrazos. Y ahora, si me permiten... ¿se me escucha un poco bajo? A ver si aumento ahí. Ahí va, ahí va. Ah, pará que me tengo que sacar el barbijo. Ya estoy encolumnado en cómo tiene que ser. Una breve recomendación de un humilde operador, de alguien a quien le gusta la música. Algo buscando también y buceando por las olas de internet, encontré un dúo, más que un dúo, de una persona, Elvis Costello. Todos los conocemos, londinense, de fines de los 70 arrancó su carrera. Bueno, no, según la Rolling Stone, uno de los 100 músicos más influyentes de la historia, conjunto con la banda The Roots. Banda The Roots, banda estadounidense de rap. En su momento, The Roots era la banda residente del programa de Jimmy Fallon. A Jimmy Fallon lo escuchamos nombrar mucho la semana pasada, justamente porque fue como invitada la cantante Nicki Nicole, la trapera argentina, también. Tremendo vivo hicieron ahí. Y en un momento, en el año 2013, Jimmy Fallon invita a Elvis Costello para entrevistarlo en su programa. Y siempre como acostumbra, la banda residente, que en ese momento era The Roots, componían alguna canción o reversionaban alguna canción del actor o actriz o cantante invitado. En ese momento, y ahí surgió la idea, se ve que hubo mucha compatibilidad entre ambos y decidieron grabar un disco conjunto. Así nació el disco Walk Us Uptown, el disco de Elvis Costello en The Roots, originario del año 2013. Escuchamos ahora el tema que da el nombre a ese disco un ratito y ahora volvemos y hablamos un poquito más. No matter what the price, También es muy recomendable no solo escuchar este disco en las plataformas de audio y de música, sino también ver el producto audiovisual que se realizó. Es tremendo también, todo con en grises, en blanco y negro. Está muy bueno el disco. Si lo googlean y si googlean reseñas sobre esto, van a encontrar, y esto es lo muy, es muy gracioso, pero van a encontrar que no son muy buenas las reseñas. Hay muchas críticas porque por momentos dicen que es un disco muy lento, o que esa conjunción o esos inventos que por lo general quiere hacer Elvis Costello con relación a la diversidad de géneros, bueno, le pegan como un palo importante. A mí, sin embargo, yo lo quería recomendar porque me gusta mucho, es muy tranquilo por momentos. Este tema que estamos escuchando es de lo más movido del disco, pero el siguiente se llama 5 minutos con vos. Es una canción muy tranque, con mucho groove, y en el medio van a escuchar una voz de una cantante de una banda mexicana que se llama La Marisol. Muy interesante, este es el tema que a mí particularmente más me gusta, recomiendo. No solamente escuchen, sino también vean el audiovisual que está subido ahí a la plataforma más famosa de videos. Escuchamos este tema, ya no interrumpo más. 5 minutos con vos se llama. Thank you. Hasta que vuelvan los abrazos, una vacuna contra el individualismo. Horas y 56 minutos, nos tomamos un respiro de la pandemia nuestra de cada día, disfrutamos algo de música, pero ahora vamos a despertarnos. Le digo a todos los oyentes del otro lado que se durmieron con esto que pasó Matías, arriba, vamos arriba, son las 10. Hay que restringir la circulación, pero no la actividad, no es lo mismo, hay que mantenerse activo en su casa. Sí, bueno, eso también está mal pensar así, esa cuestión de que tenemos que ser productivos las 24 horas del día, no, démonos es un tiempo, descansemos, escuchemos, relajemos. Claro, no, no, por eso mismo, me parece perfecto, por eso lo despierto. Arriba, arriba todos, es un día de sol, decía Fito. Casi las 11, Nos faltan unos minutos, pero antes de las 11, antes de la ronda de noticias, antes de la columna canábica, hubiese venido muy bien este tema para después de la columna canábica. Capaz que, hay que no sé si Matías está escuchando, Matías Bregante, si no se lo vamos a recomendar. Sí, sí, totalmente, ¿no? Me parece que es apto y compatible. Bueno, antes de todo eso, antes de hablar de Chile, nos queda la consigna del día. No nos olvidemos de la consigna del día. 18 de mayo, día de la escarapela. Y como resumimos nuestra pregunta para los oyentes hoy. Y la consigna nuestra de hoy es: ¿cómo te gustaría que sea la escarapela nacional? Muy bien, vos tenías ya una... Sí, vos sabés que cuando era niña, escuchaba a María Elena Walsh. Ah, viene con historia, canciones. Me gusta, espere sí, un minuto. Sí, sí. A ver, dale, María Elena Walsh, sí. Monolizo. Vos te acordarás de la canción del jacarandá. Sí. Bueno, una flor. Y ella hablaba de, me pondré una escarapela del jacarandá, ¿no? Me gusta. La formita de la escarapela, de la flor del jacarandá, ¿recordás que tiene como... Una flor y otra flor, tiene como ¿cómo era la canción? Una flor y otra flor celeste del jacarandá. Ahí está, perfecto. Pero bueno, pero ¿es nuestro árbol nacional? No. No, creo no, que es el ceibo. El ceibo, ¿no? Es el ceibo, pero igual es un árbol que está distribuido a lo largo del país. ¿Es autóctono el jacarandá? Es de América, es de un poquito más al norte. No es tanto de la región pampeana, pero acá los tenemos en las calles y... No, pues, las fronteras son un invento, la verdad, sinceramente. Ahí está, mirá, le pusieron ahí de fondo el jacarandá para disfrutarlo. Así que mi escarapela es... Sería un jacarandá, me gusta. Y como soy feminista... Verde. No, sería... Morado. Claro, moradita, como el jacarandá. Es que van ocupando cada vez más colores. Más que celeste, viste, podría ser más lila, violacea. Celeste para los niños y... No. Van ocupando cada vez más colores. Desde el movimiento feminista ya quedan pocos. O sea, tienen para elegir. Podría ser verde, celeste, podría ser naranja también, ¿no? Y bueno, ese es laico, ¿no? Podría ser multicolor, así como la bandera de la diversidad. O sea, te sumo, me sumo, de ayer, ¿no? Me sumo a tu respuesta. Tomo la forma de la hoja del jacarandá y que cada uno le ponga el color que quiera. Ahí va, me gustó. ¿No? Me gustó esa, ¿Por qué tiene que ser un color nada más? Es algo así como un internacionalismo multicolor. Hay que, o sea, la forma nos identifica a todos, el color es la diversidad que existe en nuestro continente. Perfecto, me encantó. Bueno, seguimos entonces preguntándole... Ah, no le pregunté a Matías, ¿usted tiene una ya? ¿Pensó? No. No, no pensé, pero sí con el tema de los colores y de, bueno, cómo se están ocupando y cada color representa determinada cosa, me parece que me gusta que los colores los tomemos, los cooptemos, lo más o menos el campo popular, ¿no? Porque el macrismo cooptó el amarillo y el amarillo me parece un color hermoso en su momento y parecía que no se podía usar amarillo, ¿viste? Porque eras macrista. Entonces, sí, bueno, vayamos tomándolos nosotros y, bueno, los que ya lo agarraron, el otro arco político, bueno, resignifiquémoslo porque... Resignificar los amarillos sería... Resignificar los amarillos. Perfecto. Sí, totalmente. Me gustó. O sea que también se sube a la escarapela de jacarandá que estamos impulsando desde hoy en el programa. Sí. Y amarillo, el mío va a ser amarillo. Un jacarandá amarillo, medio otoñal podría ser, ¿no? Estamos en época, viene bien con el clima. Tenemos un oyente acá que de manera muy provocativa dice, Alfredo, dice que quiere una escarapela con la sonrisa de Riquelme. Ay, ay, ay. Che, pero no hay imagen, no hay foto de eso. Bueno, ¿cómo que? La tengo que inventar, digamos. ¿Sonríe Riquelme alguna vez? Por eso. Esa es mi pregunta para Alfredo, que nos está escuchando. ¿Se lo ha visto sonreír a ese tipo alguna vez en su vida? Es como muy... tiene un registro emocional muy chato, me da la sensación. No sé, poco es una pregunta. Poco expresivo, ahí está. Pero bueno, le gusta la sonrisa de Riquelme, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? De los gustos no se cuestionan, se lamentan en todo caso. Yo me haría en todo caso ahí la escarapela de Diego Alfredo con una B así azulada, como para acompañar la suya, para que no se quede solo ahí desde el mundo futbolístico. Recordamos el teléfono para que se comuniquen, manden audios respondiendo a la consigna de cómo sería tu escarapela, cómo te gustaría que sea nuestra escarapela. Nos pueden llamar al 11-3181-3126. 11-3181-3126. 11 y un minuto de la mañana de este día martes. Ahora sí, vamos a nuestra ronda de noticias. Hasta que vuelvan los abrazos. Ronda de noticias. Vacunación en Cava. Abre el empadronamiento para personas de entre 55 y 59 años. En el día de hoy se abrió el empadronamiento online para la vacunación de personas mayores de 55 años que sean personal estratégico o pertenezcan a grupos de riesgo. La industria se recupera y está en su punto más alto en 25 meses. La utilización de la capacidad instalada de la industria alcanzó en marzo último un promedio de 64,5%, el nivel más alto desde el comienzo de la pandemia, según informó el INDEC. Docentes llevan a la justicia penal a Larreta y lo responsabilizan por la muerte de sus compañeros. La comunidad de las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires quedó atravesada por el duelo de otras 5 muertes de trabajadores de la educación por coronavirus en los últimos 10 días. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, mantiene la presencialidad en el distrito, una medida por la que fue denunciado penalmente ante la justicia. Y el gobierno cierra las exportaciones de carne por 30 días. Es la primera medida que evalúa el gabinete económico del presidente ante los últimos aumentos de precios. El mismo Alberto Fernández, horas antes, había anticipado la necesidad de regular el mercado de carne ante las subas de un 65% en el último año, registradas también por el INDEC. Vaciamiento masivo. Garbarino suspende a 1.300 trabajadores y cierra sucursales. En los últimos meses, Garbarino, que está ubicada dentro de las 100 empresas que más venden en el país, cerró 40 sucursales de los 240 locales que tiene a nivel nacional. De los 4.000 trabajadores y trabajadoras que tienen en su planta, hoy mantienen a 1.300 bajo suspensión. Elecciones en Chile. Pierden los partidos de la derecha y el centro, ganan independientes y las abstenciones, que rayan el 60%. Con el total de las mesas escrutadas, los sectores progresistas concentran la mayoría de los integrantes de la convención constitucional que tendrá la redacción a cargo, la redacción de la nueva constitución, que finalmente dice adiós al texto heredado de la dictadura de Augusto Pinochet. ...28.860 nuevos casos de coronavirus y se suman ya 3.335.965 personas contagiadas y 2.973.267 las recuperadas en todo el país. Y después de viajar por afuera y escuchar ritmos de otros países, volvemos y escuchamos a Micaela Farías Gómez haciendo Chacarera en Amores. Vuelvan los abrazos, la mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. Y 8 de la mañana y le damos la bienvenida, como hacemos todos los martes, a nuestro amigo, colega, compañero Matías Bregante y su columna canábica. ¿Cómo estás, Matías? ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo va? Me dijeron que en esta oportunidad vas a empezar a tocar un tema que me encanta, que es el tema de la plantación, de los cuidados, vinculado a la temporada invernal y también a por dónde buscar, encontrar y seleccionar las mejores semillas. ¿Es así? Así es. Y bueno, en relación a eso, aprovecho la introducción para, bueno, proponerles a todo el equipo ahí de Radio Sur que toma esta mañana compartida con La Retaguardia los martes, cualquier tipo de consulta, pregunta que le surja en la semana, en la producción, cualquier comentario de los oyentes del programa que quieran ir dejando y cualquier inquietud, nada, también la columna un poco está para eso. Yo obviamente preparo algunos temas y voy trayendo algunas cosas que tienen que ver con la temporada y con la cuestión tal vez más militante y política, pero estamos ahí en la columna siempre abiertos y preparados para compartir y para consultar y desarmar todas las dudas posibles. Así que bueno, abrimos en este momento, te interrumpo, entonces, la consultoría canábica de Matías Bregante en Hasta que vuelvas los abrazos, ¿te parece? Dale, buenísimo. Mensaje buenísimo, a nuestros oyentes, a nuestras oyentas que están escuchando, cualquier duda que tengan, mandan a, vamos a usar el teléfono del programa, ¿no? Para abrir este WhatsApp, vamos a repetirlo en este momento, así queda todo condensado. Así es, nos pueden buenísimo. Escribir al 11-3181-3181. 3126. Perfecto. Y ahí hacen cualquier consulta, se la trasladamos a Matías y todos los martes responde a nuestros oyentes. Ahora sí, todo suyo el aire, ahí. Matías. Bueno, un poco veníamos hablando las semanas anteriores en el inicio del programa en relación a todo el movimiento que hubo con algunas reglamentaciones a nivel nacional de la ley 27.350 que tenían que ver a lo que atañe con el registro de variedades autóctonas de plantas y de semillas. Y bueno, esto es un tema muy recurrente en quienes inician un cultivo o quienes están iniciando en el cultivo canábico, porque bueno, generalmente cualquier otro tipo de planta que querramos tener en nuestras casas, en nuestros hogares, si tenemos las condiciones para allí cultivarlas, generalmente en un vivero, hasta por internet, en alguna página de Instagram, en alguna publicación de Mercado Libre, accedemos a las semillas o a plantines, que son reproducción de estas plantas. Puede ser una planta de tomate, puede ser una aromática, puede ser un árbol, y hay, digamos, una posibilidad de acceder mediante mercado o solidariamente a cualquiera de estas plantas. En el caso del cannabis, es una situación mucho más compleja y todavía lo sigue siendo y va a seguir siendo durante unos meses o tal vez un tiempo. Aquí en Argentina todo tiene, como siempre decimos, va muy a cuentagotas el avance de estas reglamentaciones y demás, y hoy no hay un mercado legal en Argentina de semillas de cannabis. Entonces ahí, bueno, hay diferentes opciones en las que se puede incurrir para acceder a ellas. La primera, que es la que generalmente desde los espacios de militancia, las asociaciones civiles que ayudamos con el tema del cultivo y con el tema de los talleres para ir pasando esta información, sobre todo para ayudar principalmente a las familias que tienen una necesidad de salud de acceder al cannabis, es empezar con lo que se tenga a mano. Lo que se tenga a mano generalmente suele ser alguna semilla que nos quedó de algún prensado, alguna semilla que nos pasó un amigo que no sabemos qué es. Eso para iniciar un cultivo alcanza, que es lo primero que vamos a encontrar a la mano. Después vamos a encontrar un montón de publicaciones en donde hoy en Argentina hay diferentes espacios que tienen publicaciones donde se vende a nivel nacional semillas de cannabis. Por lo menos desde los espacios donde yo trabajo a nivel laboral y a nivel militancia, no recomendamos esos espacios porque son lugares que no están homologados y estamos constantemente recibiendo información de que, bueno, se recurre a un montón de estafas, digamos, ¿no? Porque de todo tipo. Primero, económicamente, de que estés pagando por algo que después nunca te llega, y después que muchas veces eso que llega no tiene la calidad, ni el control, ni el trabajo que lleva años normalizar una semilla, estabilizarla, algo de lo que hablábamos la semana pasada de estas asociaciones que se están empezando a armar aquí en Argentina de cultivadores, de criadores. Entonces, bueno, hay mucha, lo que solemos ver es mucha estafa, ¿no? Donde estas semillas no están regularizadas, después no terminan siendo semillas feminizadas, o directamente a veces no son ni siquiera semillas de cannabis, en el peor de los casos. Entonces, ahí todavía en el mercado nacional no hay un lugar confiable o seguro para comprar, y hay que hablar que, bueno, todavía hoy, en base a esta cuestión de que no está formalizado y legalizado el comercio de semillas y de derivados del cannabis, hace que los precios sean bastante caros. Hoy el piso para comprar una semilla ronda los 1.000 pesos, de ahí para arriba. Entonces, bueno, es una inversión también importante para cualquier familia, para cualquier persona, para cualquier uso. Entonces hay que tomar ciertos recaudos. Entonces, bueno, ahí mi recomendación siempre es estar atentos. Obviamente, si uno tiene algún conocido, alguien cercano que se dedica a reproducir semillas o demás, claramente es una persona de confianza y podemos avanzar. Pero bueno, si no tenemos ese contacto o ese conocimiento de esa persona, recomendamos que no. Y lamentablemente, hasta ahora, lo que ha sucedido todos estos años es que el acceso comercial a las semillas de cannabis se da con bancos extranjeros. Hoy los bancos de europeos, los de América del Norte, los de América Latina, que son bancos que en países donde está legalizado la comercialización de semillas, y bueno, mediante una serie de recaudos, las semillas llegan a tu domicilio, son compras que se hacen mediante tarjetas de crédito, y bueno, después de una manera un tanto cuidada, no es que te llega a tu casa un paquete que dice semillas de cannabis, sino que son enviados con otro tipo de paquetes, por ejemplo, te puede llegar como si fuera una memoria para un teléfono, donde bueno, vos cuando inicias la compra, mediante intercambio de mensajes y de mail, te van guiando en cómo va a llegar esa caja y dónde van a estar escondidas tus semillas en esa caja. Hay un asesoramiento al respecto, pero básicamente entras también en la dinámica de cuando uno compra algo en el exterior, ¿no? Con toda la zozobra y complicaciones que tiene hacer una compra en el extranjero. Exactamente. Pero bueno, hoy a quien quiera comprar y que no pueda acceder a una semilla, sigue siendo, a pesar de todas estas cuestiones, como remarcabas vos y decíamos, sigue siendo la mejor opción hoy todavía que hay. Porque aquí, al no haber un mercado legalizado, no hay otra manera de acceder. Y después, lo que también no es una recomendación, sino contarles a quienes están escuchando de que existe toda una cadena solidaria de cultivadores, tanto cultivadores adultos responsables, recreativos, medicinales, como querramos llamarles, que generalmente encontramos estas cadenas solidarias en las asociaciones de familias y de militantes que se juntan para luchar por un cannabis legal, para poder pasar la información a quienes lo necesitan. Y bueno, dentro de estas agrupaciones, pongo por ejemplo Mama Cultiva, pongo por ejemplo Morón Se Planta, Cogollos del Oeste, que bueno, son algunas con las que he colaborado y colaboro con mis compañeros y compañeras de trabajo. Por poner un ejemplo, pero hay cientos aquí en Capital y el Conurbano, hay un montón de agrupaciones. No solo se dedican a reproducir la información, a ayudar, a guiar y acompañar a las familias en ese momento de inicio de un cultivo que todavía no está del todo legalizado y demás, sino que también allí se generan estos lazos y cadenas solidarias de semillas. A veces es difícil que se puedan conseguir en esos lugares, pero sí hay lo que es una herramienta de cultivo milenaria, pero en el cannabis y aquí en Argentina se ha transformado en una herramienta necesaria, que son los esquejes. Los esquejes son clones de plantas. A través de una planta madre podés ir cortando sus brazos y reproduciendo esa planta, generando clones de esa planta original. Y bueno, dentro de estos espacios de confianza y de militancia canábica, de las asociaciones o bueno, algunos grupos de trabajo de familia, acercándose allí y contando bueno las necesidades que tiene uno, en algún momento uno puede, cuando bueno se logra la confianza necesaria, acceder de esta forma a una planta clonada, a un esqueje, y de ahí bueno empezar a arrancar el propio cultivo y la propia crianza de madres o de clones que uno quisiera, ¿no? En alguna columna futuro no, me gustaría que nos cuentes, por ejemplo, cómo hacer estos clones de manera correcta, digamos, ¿no? Sin dañar la planta y permitiendo su reproducción. Pero tengo entendido que hoy nos vamos a meter más en la cuestión de las semillas de invierno y estoy expectante, debo decirte, a este momento. Me encanta. Hay que meter las manos en la tierra. Exactamente. Bueno, lo primero que vamos a nombrar hoy, por lo menos para enmarcar un poco lo que es el cultivo, sobre todo aquí en Argentina y principalmente en la zona media, aquí lo que atañe a la ciudad de Buenos Aires. Más para el norte, tal vez el clima es un poco más amplio de espectro para realizar cultivos en exterior, pero bueno, aquí por lo menos el funcionamiento pleno de la planta se da en la primavera y en el verano, y en la primera parte del otoño y fin del invierno. Para quienes todavía no iniciaron un cultivo de exterior, estamos en un momento que nosotros le llamamos la nebulosa, donde por las condiciones climáticas y de luz solar, la planta no termina de entender en qué momento está y bueno, se empieza a estresar, no termina su desarrollo, no termina su producción de flores. Y bueno, para entender un poco esto, la mayoría de las semillas de cannabis, de las plantas de cannabis, responden a lo que nosotros denominamos el fotoperíodo. Es una respuesta a la cantidad de horas de luz. Que en estado natural, durante la primavera se da la etapa de crecimiento o vegetativa, porque desde septiembre hasta fin de enero, principio de febrero, las horas de luz solar van creciendo cada vez más hasta que llegan a un tope y empiezan a bajar las horas de luz. Es el momento que empieza a haber menos horas de luz, que se da fin de enero, principio de febrero, le da a la planta una información de que está por llegar el otoño y se pone a producir las flores. Esto es lo que sucede de modo natural en la región en donde nos encontramos. Después este proceso, en un formato más chico y de menor producción porque hay menos luz solar, se da en el periodo de marzo a junio, julio, agosto. Digamos, marzo es el último mes donde podríamos germinar y poner plantas en una terraza, en un patio, si queremos hacerlo con la luz solar. Por eso les decía que este periodo en el que estamos ahora, para lo que es el cultivo exterior, no es el más recomendado porque la planta va a sufrir un montón de estrés y le va a costar mucho más terminar el ciclo, o va a llegar a la primavera y lo va a reiniciar el ciclo, lo cual no es para nada sano para la planta. Son todas situaciones que la van estresando porque, bueno, es como si nosotros, nosotros lo enmarcamos mucho como, no sé, como si vos te durmieras hoy en Buenos Aires y mañana te levantás en Japón, ¿no? Hay toda una cuestión de clima, de luz solar, de todo. El famoso jet lag. Algo parecido a eso, que bueno, que la planta produce estrés y ese estrés es el que la debilita, el que hace que sus raíces no crezcan bien, que no tenga buena estructura, que se debilite para que avancen las plagas, que no tenga fuerza para después producir las flores de la mejor manera, y bueno, va pasando todo eso. Pero tenemos una posibilidad que es el cultivo interior, lo que se llama cultivo indoor, cultivo puertas adentro, dentro de nuestra casa, en donde, bueno, con un espacio muy reducido, hasta de un metro por un metro, de 50 centímetros por 50 centímetros, y luces acordes, luces para cultivo, que esto es un tema también ahí, uno de los detalles a ver, porque hay mucha información en las redes, pasamos de hace 20 años no tener más información, ahora tener una sobredosis de información, que alguna está muy buena y muy copada, y ayuda un montón, pero otra tal vez no es la más acertada o no tiene todas las condiciones necesarias para poder acompañar ese cultivo, pero bueno, en cualquier grow de los tantos que hay hoy, ya hay grow por casi todas las provincias del país, hay un montón en la ciudad de Buenos Aires, hay un montón en el conurbano, son casas de cultivo, son como viveros especializados para acompañar los cultivos de cannabis, donde hay sustratos que están preparados para especialmente para las plantas de cannabis, hay fertilizantes, y también hay una costumbre de los grow que bueno, que vienen creciendo en los últimos 10, 12 años aquí en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, de un acompañamiento, un seguimiento de los cultivos. Así que, nada, todos debemos tener aquí en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, en el conurbano, algún grow cercano, y es un buen lugar para acercarse y generar este vínculo con quienes trabajen allí para hacer un seguimiento, sobre todo cuando estamos iniciando, y hoy va a ser el lugar, también lo es, son las plataformas de tipo Mercado Libre y demás, para asesorarse bien de qué tipo de lámpara necesito para mi cultivo. Hay mucha oferta, hay mucha variedad, hay muchos precios, y bueno, en base a eso, con una inversión que puede rondar desde los 15.000 pesos hasta los 100.000, dependiendo de la calidad y la inversión que uno quiera hacer en esas lámparas, pero bueno, con una inversión que si uno tiene en cuenta lo que va a producir, el valor que tiene hoy en ese mercado negro lo que uno va a producir y demás, no es una inversión muy grande, nos permitiría armar una pequeña sala de cultivo, un pequeño mueble de cultivo, que en cuestión de 3 o 4 meses nos estaría dando una producción de flores en invierno. Bien, pero para un bolsillo, ¿cómo decirlo?, doméstico, es una inversión importante, de ahí la necesidad de asesorarse bien ante ese gasto, ¿no? Y si no, la otra es seguir los ritmos de la naturaleza, ¿por qué no? ¿No? Siempre yo tuve la idea, a través de la gente cercana que cultiva y demás, de como cierta especificidad, ¿no? Es como hay muchos cuidados, y la pregunta antes de cerrar la columna es un poco esa. Si nos vamos al desarrollo natural de la planta, ¿tan complicado es hacer que crezca? ¿O está un poco sobredimensionado esa...? Está sobredimensionado, está sobredimensionado. Por eso digo que acercándonos a un grow hay técnicas muy, muy sencillas de llevar adelante un cultivo. Hay dos, te digo ahora rápido, si querés un día podemos ir explayándonos sobre estos mitos, pero hay muchos mitos que se fueron creando durante años que terminan embarrando la cancha para hacer sencillo ese cultivo, ¿viste? Sí. Y, por ejemplo, uno de los principales y los más comunes es: yo llegué a septiembre, agarro mi maceta gigante, le pongo una tierra que tengo ahí de hace años, pongo mi semilla y la dejo y ella va a producir lo que va a producir. Es real que la planta es muy guerrera y puede terminar su ciclo. La realidad es que si nosotros hacemos una pequeña atención en la calidad del sustrato, en el tamaño de nuestras macetas y en las fechas en que empezamos a germinar, le vamos a dar una mejor vida a esa planta va a crecer de mejor manera y nos va a dar una mejor producción al final de todo el periodo. Y en eso te puedo poner, por ejemplo, viste, con esto que hablas vos de que hay fertilizantes, de que hay riegos de determinadas cuestiones y demás, si vos accedes a un buen sustrato preparado para cannabis, con regar de la manera adecuada ya no necesitas, podés prescindir de los fertilizantes. Excelente, bueno, queda un ejemplo. Queda abierta entonces esta otra temática para algunos de estos martes, ¿no? Mitos y verdades del cultivo de cannabis. ¿Te parece, Matías? Además de la consultoría que ya queda abierta, ¿eh? A través del WhatsApp de la Retaguardia. De una. Sí, vayamos por ahí porque, bueno, hay un montón de información. No es que una es mala y otra es buena, pero es lo que decías vos. Hay maneras de hacerlo muy, muy sencillas. Y es la manera de iniciarse. Hay que ir por lo común, todo, hay que ir por lo mínimo, paso a paso, y bueno, a medida que van pasando los cultivos, uno después puede ir experimentando un montón de formas, de experiencias, de técnicas de cultivo, y ahí después, con el tiempo, como con cualquier cosa que oficio, cualquier cosa que uno va aprendiendo, nada, va decidiendo cuál es la mejor forma para uno y la más cómoda. Sin duda, Yo voy por adelante. Yo voy por la de los ciclos de la naturaleza, más que la de indoor, mucha inversión. A mí me gustan las plantas, así que voy por esa vía. Matías, voy a estar atento a la consultoría de nuestros oyentes para aprovechar. Pero es momento... Sí, decí. No, digo, vamos por ahí, que hay un montón de información buena y tiene todos los tipos de cultivo, tienen sus pros. Y después, contra yo creo que no tienen, pero después uno elige, como bien planteabas vos, la comodidad y también las ganas de vivir la experiencia, porque es una experiencia, estamos trabajando con otro ser vivo y estamos produciendo algo naturalmente en nuestros hogares. Y es una planta hermosa. Zarpado y bueno. Es una planta hermosa. Sinceramente, sí, es una planta hermosa, digamos, más allá después todos los usos que se puede dar y todo lo que se le fue agregando a lo largo de la historia y culturalmente, es una planta divina. Y me hiciste acordar, abro un paréntesis, recuerdo hace algunos años estaba en un congreso de educadores colombianos y una de las experiencias de educación que estaban planteadas la estaba haciendo una monjita que habían desarrollado justamente toda una... un trabajo alrededor de la hoja de coca, no la de cannabis, de coca, y el título de su presentación, que trabajaban con comunidades en la plantación de coca, una monja, de hábito y todo. Y justamente me acordé de esto porque el tópico de su presentación era justamente la coca como una hoja divina. Así que dije, la cannabis es una planta divina, me acordé de la coca y lo quería compartir. En medio de tu columna, perdón, no la querías... No, pero por favor, estamos para intercambiar y me parece que es acorde a lo que estábamos hablando. Y es así, me parece que tenemos en general una relación no solo con las plantas, sino con la naturaleza bastante afectada y atravesada por el cemento y el asfalto. Entonces nos cuesta mucho reconectar con eso y reconectar con algo que no viene en un paquete en un supermercado. Y una buena manera de reconectar también es a través de la música. Totalmente. Y bueno, hoy elegí un tema de una banda de reggae, de aquí de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, de la zona sur también del conurbano, que es una banda llamada Cali, que está integrada en un 90% por chicas, que bueno, tienen unas voces increíbles y una ejecución increíble de todos sus instrumentos. Los recomiendo a todos, más allá del tema que vamos a escuchar, que se llama Martes a Muerte, que la sigan en Spotify y en sus redes. Están ahora grabando su segundo disco y la verdad que dentro de lo atestado que está el sonido reggae, que han tenido y ha proliferado tantas bandas aquí en Argentina, es un refresh el encare de las chicas y nada, la gran ejecución que tienen como artistas y como músicas. Así que bueno, los invito a escuchar Martes a Muerte con Mada Cali. Matías Bregante, su columna canábica y el cierre musical con Mada Cali. Cuando te conocí, no pensaba terminar así. La primera vez que te vi, no pude negar lo que sentí. Primero decir que sí, sí, dura poco pero soy feliz. Después me decís que no, me haces bajar, sabes que estoy ahí, ahí. Como quisiera verte, no sabes lo que podría hacerte. Ay, si pudiera hablarte, hasta dónde podría llegarte. Si pudiera tocarte, estoy pensando qué voy a decirte. No dejo de mirarte, quedaría de martes a Marte. Que yo tengo lo mejor. Quiero que lo que me pasa a mí te pase a vos. Sé que hay mucha gente, pero esto es entre nos. En la despedida se me pudre la ilusión. Está vacilando y yo en el medio del montón. Como quisiera verte, no sabes lo que podría hacerte. Ay, si pudiera hablarte, hasta dónde podría llegar. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de la retaguardia y Radio Sur. Hasta que vuelvan los abrazos. Una inoculación diaria contra la indiferencia. De la mañana, sube la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 14 grados, 9, despejado el cielo y seguimos hasta que vuelvan los abrazos en esta mañana de la retaguardia y Radio Sur. Así es, y vamos con la consigna que por habíamos favor. Dicho, ¿cómo te gustaría que sea la escarapela nacional? Y acá se comunicó Walter de Alsina, que aunque se excusa de que no nos va a poder escuchar porque no tiene wifi, pero dice, con respecto a la consigna, obvio que roja y negra, dice, los quiero, abrazos. Muchas gracias, Walter, Un abrazo también. ¿De dónde es Walter? De Alsina. De Alsina. ¿Será Valentina Alsina? ¿Qué querrás decir? Seguramente, ¿sí? Valentina Alsina. Sí, por el 88.3. La inundación. Por el 88.3 todavía creo no llegamos a esa zona. Pero ojo, porque está medio. Bueno, está orientado hacia donde en el espectro de influencia de la 88.3. Pero bueno, se nos cayó internet ahí. Y los datos, digamos que no son regalados, te los cobran. Ahora te quieren aumentar en junio, las teleoperadoras, ojo con eso. Vamos a retomar durante la semana ese conflicto que hay justamente con las cable operadoras y los aumentos que el gobierno quiere frenar, o por lo menos dice que quiere frenar. Vamos a ver si lo logra. Es otro tema. Okay. Sigamos con la consigna porque tenemos audio de oyentes que se estuvieron comunicando. Buenos días, saludos para todos, habla Lachi. Yo creo que la escarapela así como está perfecta. Pero como no me voy a tomar malas consignas en serio, dije, la haría azul y oro, directa. La de batalla tendría que ser azul y oro. Azul y oro, dice Lachi, es como la bandera de Suecia, otro adepto a ese país. Europeo, bueno, hay mucha gente que está bien, cada uno, a algunos le gusta más la de Inglaterra, a otros le gusta más la paraguaya, a Lachi le gusta más la sueca, que está bien. Y tengo otra acá que nos mandan al WhatsApp, que dice, tema escarapela, dicen que muchas de las primeras banderas de los países americanos eran de cáñamo, conectado con la a columna de Matías. Y dicen que Belgrano era un fumeta bárbaro. Esto es incomprobable, pero bueno, así dice nuestro oyente. Así que la escarapela, que sea verde y con una buena chala. Julián nos manda este mensajito. Quedó colgado de la columna pasada y hay que ver de qué otras cosas ha quedado colgado Julián en esta mañana. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Y lo decíamos al inicio del programa, hubo elecciones en Chile, finalmente quedó conformada esta asamblea constituyente y para que nos cuente, bueno, cómo fueron los resultados, donde hay un avance de los sectores independientes y progresistas en el resultado electoral y también cómo está hoy Chile, cómo amaneció hoy Chile, una vez que ya se tiene este conteo definitivo. Es que estamos en comunicación con Quique Ortega. Quique es coordinador de Radio JGM de Chile y le damos la bienvenida. Gracias por esta comunicación, Quique, ¿cómo estás? No nos está escuchando, Quique, vamos a ver, vamos a estar ahí solucionando técnicamente cuál es la dificultad. Mientras tanto, vamos repasando algunos de estos números que dejó la Asamblea Chilena. Cuando estés, Quique, vos entrás. Interrumpime porque básicamente estamos aquí para escucharte, más que para lo que vamos a repasar nosotros de, insisto, este fin de semana de elecciones, un gobierno que representa esta coalición de derecha que encabeza Sebastián Piñera, que claramente fue el más afectado por los resultados, no lograron ese tercio que necesitaban para hacerse con el control de las decisiones de la Asamblea. Porque básicamente con un tercio de esos 155 escaños que estaban en proceso electivo, le permitía al gobierno de Piñera vetar cualquier modificación que aleje de alguna manera esta nueva constitución de la vieja y rancia constitución pinochetista que defiende a ultranza Piñera y toda su coalición de gobierno. No sucedió esto. Si no me confundo, fueron poco más de 30 escaños lo que terminó logrando todo este rejuntre de derecha, 37 para ser más concreto, de los 52 que hubiera necesitado, insisto, para hacerse con este tercio de la convención constituyente. Vamos a ver si ahora lo tenemos a Quique finalmente conectado. ¿Estás por ahí? Quique Ortega, coordinador de Radio JGM desde Chile. Vamos a ver si logramos efectivamente hacer el enlace. Ahí te estamos ahora escuchando. Sí. Ahora sí. Háblame un poco más, Quique, así regulamos tu volumen para que nuestros oyentes puedan escucharte bien. ¿Me escuchas bien? Sí, te estamos escuchando con un eco. No sé, Matías, ahí debe ser algún problemita nuestro. Pero bueno, vamos a meternos de lleno en esta charla. Contanos primero cómo estás vos, cómo amaneció Chile después de este recuento definitivo de las elecciones del fin de semana. Mira, Chile está bien movido. Entiendo. Te estamos escuchando, Quique. Sí, te decía que Chile amaneció bastante movido. Efectivamente ha sido una elección que trajo repercusiones bastante grandes en la opinión pública. Yo creo que pese a que veníamos en un proceso de estallido social mediado por la pandemia, también un poco apaciguado por la violenta represión del Estado y por la pandemia, por la situación de pandemia, confinamiento. Recordemos que Chile está en toque de queda todavía, hace más de un año. Entonces, pese a que veníamos en el estallido social, no había mucha esperanza de que, o sea, de que se cambiase la composición, y se esperaba que llegasen los partidos políticos clásicos de la derecha y de la del centro, por decirlo de alguna forma, que la ex Concertación. Y la novedad fue, en el fondo, que era algo que no pueden decir que no lo vieron venir, que la gente tuviese un grado de madurez, hubiese reflexionado sobre los debates sobre derechos sociales, derechos humanos, la construcción del país que queremos. Esos diálogos han calado de una u otra forma, que se refleja en que en una votación del 40% del electorado, hay que decirlo siempre, sí, tiene una representatividad menor a la del plebiscito apruebo rechazo de octubre pasado. Pero con ese 40%, efectivamente, entran fuerzas nuevas, entran nuevos partidos, partidos que son conocidos, que ya venían trabajando, pero entran con mayor presencia, con mayores cupos. Entran muchos movimientos sociales, entran voces de movimientos sociales que han sido protagonistas de las transformaciones de Chile de los últimos 10, 15 años, y entran ahora a ser parte de esta discusión. Entonces, si lo viésemos efectivamente como un campo de fútbol, efectivamente tenemos ahora jugadores de muchos más equipos, mucho más diversos, está mucho mejor representado el país que lo que era el Parlamento, por lo menos. Sectores que estaban vedados. Este gobierno de Piñera que se está cayendo. Digo, perdón. Sectores que estaban vedados de la institucionalidad política por la misma formato que tiene el sistema electoral chileno, ¿no? Que no tenían acceso. Exactamente. El sistema binominal, que es un sistema muy, muy maquiavélico y creado, por supuesto, en dictadura, bajo la constitución que nos rige hasta el día de hoy, que es la que queremos cambiar, permite que sea sobre representado un tercio del espectro político. Ese tercio sobre representado siempre fue la derecha, la ultraderecha, la derecha neoliberal, la derecha terrateniente, todos los tipos de derecha que convergen en los partidos de Chile. Y ese sistema binominal, efectivamente, dejó marginados a una izquierda durante mucho tiempo. Esa izquierda se conformó, se reagrupó, tomó colores nuevos desde la creación del Frente Amplio, una parte de esa izquierda, y ya había logrado entrar con una bancada interesante al Parlamento y tenía una presencia mediática. No alcanzó sí a pasar a segunda vuelta en la elección pasada, la candidata Beatriz Sánchez, por lo que también durante todo este tiempo había tenido un ausentismo, ya que también eran catalogados como clase política por parte de los sectores movilizados. Hay que decirlo y reconocerlo. El PC, que también es otro partido que ha quedado muy bien representado, por ejemplo, en la Convención Constituyente, también es un partido bastante cuestionado. Entonces, es una izquierda la que entra a la Convención Constituyente, pero es una izquierda que venía del cuestionamiento. Lo bueno es que entra un contrapeso que nunca había estado, tal como tú señalas, de gente muy invisibilizada, que no milita en partidos y que para esta oportunidad logró conformar listas que generaron mucho apoyo. Hablemos justamente de esto, de estos números, porque en realidad, si uno mira los resultados, son los grandes ganadores de esta elección, ¿no? Exactamente. Mira, si uno tuviese que efectivamente hacer números de lo que necesitaba la derecha para poder generar su veto, que era la herramienta que la derecha, por la cual la derecha apostó en este mecanismo de convención constituyente, si obtengo un tercio, tengo la posibilidad de vetar proyectos de ley, de vetar, discutir sobre los derechos de agua, de vetar, de discutir sobre la plurinacionalidad, por ejemplo, y la derecha no logró su tercio. La derecha logró solamente 34 escaños, con lo que no logra ese techo que necesitaba. Entraron, por ejemplo, una bancada de organizaciones sociales, de 8 cupos de organizaciones sociales. La Lista del Pueblo, que es la lista que arrastró muchas preferencias, que arrastró a candidatos que venían de descolgados de algunos partidos políticos de izquierda, y también agarró a movimientos sociales. Y ahí hay movimientos socioambientales, feminismos también presentes muy fuertes, y otra bancada que se asegura con mucha presencia es la bancada de pueblo originario. Este grupo de escaños reservados que estaba para los pueblos originarios, que cuenta por lo menos con 4 o 5 representantes mapuche, representantes de pueblos originarios del sur de Chile también, Yagán, Aymara, Rapa Nui. Entonces hay una nueva conformación que está muy interesante. Sabemos que las ideas de la defensa de los derechos, las ideas del mundo más popular van a estar representadas, no sé si de la misma forma que la calle las pedía, hay que hacer la distancia, pero se va a dar cierto debate. El gran desafío de este espacio es ver si se constituye como un espacio de negociación colectiva distinto al del Parlamento y que pueda establecer mecanismos de negociación transparentes, creo yo, hacia la ciudadanía, que no sean estas cocinas de los partidos a los cuales nos tienen acostumbrada nuestra democracia, en toda nuestra democracia, y sea un proceso deliberativo, abierto, profundo y rápido, porque igual hay 9 a 12 meses para hacer este trabajo, según el reglamento. Sí, justamente referido a esto y a lo que se espera, ¿no? De cara a esto. Más allá de que la derecha no logró este tercio que le habilitaría el veto y que debilita su postura, ¿cómo se está analizando o qué se entrevé de lo que va a ser este funcionamiento de la convención constituyente? Y en todo caso, ¿cómo se espera que estos sectores que vienen del movimiento social, por así decirlo, más allá de sus distintas procedencias, actúen en el marco de este debate? ¿Hay alguna proyección en relación a esto? ¿Hay algún debate que ya se esté abriendo? No, la verdad que justamente estos días son los que han estado, a nivel de opinión pública, centrado en el funcionamiento, cuándo va a iniciar el funcionamiento. Hay unos cargos que se deben elegir también dentro de la convención constituyente que todavía no se han elegido, y hay que ver si esos cargos también van a ser cargos de poder político o van a ser cargos solamente de manejo administrativo. Todavía no se ha entrado en ese debate. Yo creo que los que tienen más claridad de lo que tienen que hacer son los movimientos sociales, porque han levantado una discursividad que les permitió el apoyo de reconocimiento de derechos, de derogación del código de aguas, por ejemplo, de reconstrucción del sistema de pensiones, de paridad en la estructura de poder, paridad de género en la estructura de poder. Entonces esas banderas vienen fuertes, yo creo, y se van a instalar con presencia. El problema es que estas discursividades se van a enfrentar a culturas políticas que vienen de los partidos políticos también de derecha. Y a estos reglamentos internos de funcionamiento, ¿no? Que de alguna manera son corset a los debates. Estamos en comunicación, vamos a recordar a nuestros oyentes y a nuestras oyentas. Quique Ortega, coordinador de Radio JGM de Chile, a propósito de esta elección de la Asamblea Convencional Constituyente que se dio el fin de semana. Vos mencionabas recién que hay elementos formales que ya están establecidos. Contanos un poco de esto. ¿En qué momento va a empezar a funcionar esta asamblea? ¿Con cuál modalidad? ¿Qué es lo que se sabe hoy? Lo que se sabe hoy es que esta asamblea debería funcionar desde junio de este año. Hay un espacio habilitado en el centro de Santiago, una antigua construcción, tiene nombre también palaciego de estas construcciones antiguas, donde va a funcionar esta convención constituyente. Y tiene de 9 a 12 meses para redactar un texto, para debatir. No se sabe todavía del funcionamiento. Han habido, pero muy pocas filtraciones sobre el tema del reglamento, cómo va a funcionar, si va a trabajar en comisiones, si va a trabajar por territorios. Recordemos que los resultados dan una representación tan diversa de Chile, que tenemos, por ejemplo, a un ex almirante de la Armada, con todo el legado pinochetista y el legado de la dictadura, de ese tipo de militares presentes ahí, y también tenemos a la Machi Francisca Linconado, que fue una mujer mapuche involucrada en una causa de recuperación de tierra en el sur de Chile, que estuvo presa por el Estado de Chile en el año 2013, enjuiciada, luego liberada, y hoy día es representante también constituyente del Gualmapu. Entonces vamos a tener un espectro muy amplio de diálogo. Hay que ver si los candidatos podrán dar el ancho y la madurez política para dar esos diálogos con todo lo que eso involucra. Pero es un desafío interesante. Claro. Hola, Quique. Miriam te saluda. Entre las novedades que también llegan con este proceso, algo que nunca sucedió en el mundo, tiene que ver con la redacción de esta nueva constitución, en la que tiene que haber mitad hombres, mitad mujeres. ¿Es así? Es así, efectivamente. El concepto de paridad, que fue una lucha del movimiento feminista desde el inicio de esta oferta que se dio en el fondo desde la clase política de un proceso constituyente, se planteó, yo me acuerdo, desde noviembre del 2019, se logró establecer, se logró votar y se logró aprobar, y no obstante, permitió la representación paritaria de hombres y mujeres. Hay un debate muy grande porque no quedaron, por ejemplo, masculinidades trans. Sí hay diversidad presente, pero hubo acusaciones de diversidades trans, de diferentes identidades de no participación. En algunos casos privilegió, por ejemplo, que se eliminara una compañera y subiera un compañero, por ejemplo, que subiera una mujer y bajara una mujer y subiera un hombre. Pero se cumplió, y eso yo creo que no ha sido tan valorado. Acá los medios no le están tocando. Durante todo el fin de semana hemos tenido coberturas mediáticas muy ligadas a lo que es como cubrir un evento deportivo. Yo creo que nosotros los chilenos no estamos, la opinión pública chilena, valorando el paso histórico que ustedes están, como tú me preguntas, Miriam, de valorar este espacio único en América Latina, que se logra con movilizaciones, que se logra gracias a que, efectivamente, hay que decirlo, unos estudiantes secundarios no cumplen una norma y saltan los torniquetes y evaden el pagar un boleto. Entonces, acá creo que estamos muy metidos en el tema electoral, estamos en el conteo, estamos en los números, pero no hemos tomado el peso de lo que puede significar. Y yo creo que la votación del 40% también da cuenta de eso. Para completar la información, ya que lo mencionaron, en el caso de la comunidad LGBTIQ consiguió 6 escaños para la pluralidad de diversidad que hay. Y en el caso de las mujeres son 81 convencionales mujeres y 74 hombres que van a conformar esta asamblea constituyente. Quique, hiciste referencia, esta es la segunda vez que haces referencia al tema de la concurrencia a las urnas, este 40%. Sí. ¿Cómo analizan esta disminución de incluso la misma gente que se volcó a favor de o en contra del plebiscito? ¿Dónde encuentran esta baja en la elección de los constituyentes? Mira, hay factores que son también estructurales, como por ejemplo el contexto de pandemia. El Estado efectivamente no puso los buses que dijo que iba a poner, no estuvieron las condiciones aptas como para que todo el mundo sintiera la confianza de que podía ir a votar, solamente por temas sanitarios, yo creo. Todavía Santiago está casi en cuarentena completo, entonces era una votación casi en cuarentena. Estaban esos factores. Y el otro también es que el proceso fue perdiendo fuerza. El debate fue perdiendo fuerza luego del apruebo, rechazo, el plebiscito de octubre pasado. Y algo pasó que mucha gente se sintió menos impelida a votar, tanto de derecha, que la derecha es disciplinada, sabemos, y vota, pero también de los movimientos sociales, de la izquierda. Yo creo que hay un gran aprendizaje de los movimientos sociales y de las ideas un poco más que venían de las movilizaciones, que se catapultaron después en asambleas territoriales, en cabildo, y muchas de esas asambleas lideraron y levantaron candidatas que hoy día obtuvieron un escaño. O sea, hay un proceso de aprendizaje ahí interesante, pero hay una buena cantidad de millones de chilenos que no se sintió parte de esto, que no le interesó votar. Una radio ayer hizo una encuesta, ¿por qué no fui a votar? Y era muy interesante las razones por las que la gente decía, era un desgano, aún este proceso que está en ciernes, de estallido social, de recuperación de la política, de profundización de la democracia, se está haciendo con la mitad de la población. La otra mitad no se siente parte todavía, y eso es un tema preocupante. Los análisis también hoy día, desde ayer han comenzado a surgir sobre eso, qué hacer, cómo encantar a esta otra mayoría, que si quisiera votar podría dar vuelta a todo también. Hay un poder ahí oculto. Sin duda, sin duda, importante. Factores que se conjugan en este sentido y que en todo caso también seguramente se retomarán a partir del momento que se baje de la euforia por los resultados y empiece a aparecer más claramente el camino concreto donde va a tener que transitar, por el cual va a tener que transitar el pueblo chileno y particularmente los convencionales, pero la verdad que es un debate que protagoniza y que está llevando adelante el conjunto del pueblo chileno y que esperemos podamos acompañar al menos desde la distancia, Quique, y con tus intervenciones, como siempre. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Efectivamente, y por supuesto siempre es un gusto conversar y poder contar con mucha humildad lo que uno ve desde el espacio nacional. Efectivamente, Chile está viviendo un proceso democrático profundo, no alcanza a agarrar todas las capas de la sociedad, pero es bastante ajetreado. Tenemos en noviembre elecciones presidenciales y parlamentarias, por lo que esta nueva constitución, este nuevo texto, se podría validar o rechazar en otro gobierno, con otro presidente o presidenta, y con otro congreso también. Y eso va a mover de aquí en 3-4 años muy rápido la escena política nacional. Y es fruto también de las movilizaciones. Esto también es la reacción a una inflexión histórica única que ha tenido el pueblo chileno. No sé si en el sistema chileno cuenta esto, pero el fin de semana también hubo elecciones municipales, ¿no? De alcaldías. ¿Se analiza el resultado de esas elecciones, que estuvo muy pegada y parecida a lo que fue los resultados en la Asamblea Constituyente? ¿Se toma como muestra, como anticipo de lo que puede ocurrir en las elecciones nacionales, o son procesos totalmente distintos? No, fíjate que se tomó como un proceso unitario. Se están analizando las elecciones en su conjunto porque dan cuenta del mismo fenómeno. Tal como tú señalabas, a nivel de alcaldes, muchos gobiernos locales fueron perdidos por la derecha. Gobiernos emblemáticos como la ciudad de Santiago, por ejemplo, que ahora va a tener por primera vez en su historia a una alcaldesa comunista, y va a tener un consejo comunal, un consejo del municipio, conformado por un gabinete feminista completo, casi completo, y dos concejalas comunistas. Es decir, que Santiago se vuelve un bastión comunista, es muy fuerte para la historia de la ciudad, para la historia del país tan centralista como este. Muchos municipios fueron ganados también por el Frente Amplio, un bloque de centroizquierda que ha surgido al alero de las movilizaciones de los diputados que surgieron de las movilizaciones estudiantiles del 2011. Entonces, que ha mantenido ahí un sector de gente movilizada, y la derecha perdió en claves muy importante. Y en gobernadores, que era la otra elección que también tuvimos el fin de semana, gobernadores regionales, como las provincias de Argentina, me imagino, también hubo muchas ganadas de izquierda y movimientos sociales, y ahí hay que nombrar efectivamente el triunfo de Rodrigo Mundaca, un líder socioambiental del movimiento Modatima, de la quinta región, Valparaíso, que se levantó con una demanda de derecho al agua en su territorio, y hoy día logra ser gobernador de la región, con presupuesto, con acciones, con atribuciones. Entonces, son cambios muy fuertes. La derecha está muy golpeada también por esa pérdida de poder, no solo en la convención, como tú señalabas, sino también en el Estado en sí, que también se vuelve a renovar ahora en noviembre, y puede haber más variaciones todavía, o pugnas ahí. Sin duda, y vamos a estar antenadísimos a lo que sucede ahí en Chile. Quique, un gusto hablar contigo. Muchas gracias por la comunicación. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Estamos aquí para lo que necesiten. Quique Ortega, coordinador de Radio JGM desde Chile, trayéndote toda la información de lo que sucede ahí en el país trasandino después de esta elección histórica, después de muchos años, un resurgir de movimientos que han sido vedados de la política institucional, adrede, no casualmente, y que hoy irrumpen en el escenario institucional. Veremos, en todo caso, cómo se traduce esta irrupción y qué capacidad tienen de intervenir en algo tan central como es el orden constitucional chileno. Así es, increíble. Después de vivir un siglo, es como descifrar signos, sin ser sabio competente, volver a ser de repente tan frágil como un ser. segundo volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Mi paso retrocedido cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido con todo su colorido. Se ha paseado por mis venas y hasta la dura cadena con que nos ata el destino. Es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el musguito en la piedra. Podido el saber y el más claro proceder y el más ancho pensamiento, todo lo cambia al momento. Cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencia. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes. Detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño, y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Escuchamos de la mano de Mamá Soul este clásico de Violeta Parra, Volver a los 17. Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. Y casi cerrando el programa de hoy, disfrutábamos esta reversión de Volver a los 17, también cerrando la charla con Quique, espectacular. Después vamos a estar subiendo esta nota para que puedan escucharlo todos aquellos y aquellas y aquellos que no pudieron hacerlo en vivo, porque vale la pena. Y acá el Servicio Técnico Especializado de Radio Sur me dice que le avise a Walter de Alsina, de Valentín Alsina, que el 88.3 suena Radio Sur, que la busque en el dial, que nos va a poder escuchar si le cortaron el internet. Está comprobado, chequeado. Nosotros tenemos un equipo técnico que recorre constantemente la ciudad viendo a dónde llega, resolviendo los problemas de la gente. Van a tu casa, te la sintonizan si tenés problema, te arreglan la perilla. Somos como el autito de Google, viste, que va pasando. Porque bueno, hay un autito de Radio Sur y la retaguardia, digamos, hasta que hablan las horas. Bueno, viendo hasta dónde llega el programa. Sí, era. Sí. Por aire. El 80, bueno, no nos está escuchando Walter, no se va a enterar, pero después le vamos a mandar un WhatsApp. Ahí va. A hablar de decir, idea. Walter, probá con el 88.3, capaz que tenés la sorpresa. Y volvemos al éter desde hasta que vuelvan los abrazos, que insisto, llega a su fin. 12 y 4 de la mañana, nos quedó corto el programa, Miriam. Así parece. Buenísima la entrevista acá con Quique, para volver a escuchar, la verdad. Cerramos con este día soleado que nos queda por adelante, 16 grados 3 la temperatura en la ciudad. En la cabina de operación hoy saludamos al señor Matías Basualdo y le agradecemos toda su prestancia. Bueno, yo también le agradezco a ustedes toda la paciencia. Bueno, recibí críticas por la canción y el tema de Elvis Costello. Yo lo que voy a decir respecto a eso es que me encanta igual, no me importan las críticas. El que hace se expone a las críticas. Totalmente, así totalmente. Que hay que hacer totalmente. Y ser criticado. Miriam, un gusto como siempre. Un gustazo tenerte acá. Nos veremos mañana entonces. Nosotros nos vamos a ver mañana. Nuestros oyentes, nuestras oyentes nos van a escuchar. Mi nombre es Fernando Toco. Cerramos acá esta emisión de Hasta que vuelvan los abrazos. Como decía Miriam, nos reencontramos mañana a partir de las 10 de la mañana, como todos los días de lunes a viernes. La Retaguardia y Radio Sur, hasta que vuelvan los abrazos. Chao.